Gracias por Radio Kermés, la radio comunitaria, y nos vamos rápidamente hasta Rosario, porque ahí se están jugando los Juegos Nacionales de Playa y hay representativo o representativos de la provincia de La Pampa, como en el caso del fútbol playa. Tenemos comunicación telefónica con José Uriwen, quien ya nos está escuchando vía telefónica. José, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini te saludan. Hola chicos, buenos días para la mesa y bueno, la verdad que viviendo una experiencia muy linda acá en Rosario en estos Juegos Nacionales de Playa. Bueno, ya comenzaron los Juegos y ustedes arrancaron bien, ganando ayer. Sí, la verdad, jugamos hoy a las 8 de la mañana. Hoy temprano. Hoy arrancó temprano la competencia, ayer no hubo competencia, hoy ya arrancó toda la competencia y bueno, la verdad que por suerte se pudo ganar un partido lindo. La verdad que es muy difícil jugar el fútbol playa porque es todo lo contrario a lo que venimos acostumbrados a jugar nosotros. Así que, la verdad, contento por el triunfo. ¿Cómo fue ese partido con Tucumán? La verdad que bastante peleado. Un partido, es decir, no sale. Porque patea, está la pelota mucho en el aire, así que son partidos para que te patean mucho al arco y eso. Pero bueno, es decir, salió lindo partido. Seguro. Después viendo los de Capital Federal, te das cuenta que estás re lejos al nivel de que juegan ellos. ¿Cuál es el próximo partido que tienen, José? Nosotros ahora jugamos con San Juan a las 4 menos 20 de la tarde. Muy bien. ¿Habían tenido alguna preparación? ¿Hicieron alguna especie de preparación en arena? Porque es como decías vos, ¿no? Este equipo pampeano, esta selección de pampeana de fútbol playa, está conformada por todos jugadores de la liga, jugadores de primera división. Exactamente. No, la verdad que no. Nos encontramos, nos estacionamos acá con la arena, con la pelota, con todo. Así que la verdad que fue muy, muy positivo el primer partido. Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar de los Juegos Nacionales de Playa? Porque hay muchas disciplinas deportivas, hay cantidad de deportes que se llevan a cabo y me imagino que habrá todo un contexto importante, ¿no?, en Rosario. La verdad que sí, acá estamos en lo que es el balneario de la Florida y acá de Rosario, están todas las actividades concentradas acá y la verdad que es un mundo de gente, todas las disciplinas se están jugando la mayoría simultáneamente. Es decir, mirás para un lado, ves handball, por otro lado ves el rugby de playa, por otro lado ves el fútbol, tenés el vóley, la verdad que más o menos son entre 1.500 y 2.000 deportistas que están haciendo su actividad y la verdad que es una experiencia, la verdad que nunca la había vivido y la verdad muy contento por poder vivir a esto. José de La Pampa, ¿hay representación en algún otro deporte además del fútbol playa? Sí, tenés rugby y tenés beach volley masculino y femenino. ¿Viajaron? Y después hay un chico que hace triatlón también. Ajá, ¿viajaron todos juntos? Sí, viajamos todos juntos en el mismo micro. Muy bien, bueno, ¿y están alojados en el mismo lugar también? Estamos todos en el mismo hotel acá en Rosario, la verdad que de primer nivel el hotel, así que estamos muy cómodos en esta estadía acá en Rosario. Muy bien, bueno, ¿qué expectativa tienen para este torneo, para estos juegos? Disfrutarlo y tratar de llegar lo más arriba posible, porque nosotros la verdad que esto no lo hacemos más por placer que por otra cosa, porque la verdad nunca habíamos jugado fútbol playa, lo que hablábamos con los chicos es una experiencia nueva, así que disfrutarlo al máximo y tratar de llegar lo más alto posible. Muy bien, ¿acompaña a la gente, el público rosarino se acerca a ver los deportes? No, la verdad que hay de lo que hay gente de afuera hay poca actividad de movimiento de gente, lo que es espectador. Uh-huh. Porque yo la verdad decir, es una playa muy que están todas las actividades juntas, así que continuamente estás viendo, pero espectadores se ve que hay pocos. Seguro. ¿Qué es la parte de la costanera, verdad? Exactamente, la parte de la costanera. ¿Más o menos que a la altura del monumento de la bandera? No. Más en la otra punta. Más para el norte. Exactamente, más cerca del puente que tenés, el puente grande este, ¿cómo es? Tratante este, que va para Paraná. ¿El puente subfluvial es? No. Exactamente. No. ¿Sí? Muy bien, bueno, ahí está un poco la locación, para el que alguna vez anduvo por Rosario, que es una ciudad muy linda también, me imagino que van a aprovechar para recorrer un poco. Sí, la verdad que ahora las 6 de la tarde, me voy a terminar la actividad del primer día y bueno, ya nos va a quedar un poco de tiempo para recorrer la ciudad. Muy bien. Bueno, es una actividad la de los deportes de playa que me parece que ganó mucha repercusión con los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Por algunas disciplinas como las que mencionabas vos recién, el beach handball, el beach volley, me parece que han cobrado relevancia. Sí, este es el tercer año que ya lo organiza el Deporte de la Nación, así que y tiene expectativa de seguir creciendo. Muy bien. La verdad que contento por la experiencia que estamos viviendo. Muy bien. Hasta el domingo, ¿verdad? ¿El domingo cierran los juegos? Las actividades son hasta el sábado. Hasta el sábado, después los domingos me parece que queda la premiación nomás, pero la actividad se cierra todo el sábado a las 8 de la noche, 7 de la tarde, por ahí. Uh-huh. ¿Hubo alguna presentación así del tipo oficial, con, no sé, pirotecnia, sí, y esas cosas? Anoche en un anfiteatro provincial se hizo la presentación de los juegos. También hicieron la presentación de los juegos de playa sudamericanos, que lo van a organizar el año que viene. ¿También en Rosario? Exactamente, uh-huh. Tocó una banda y eso, no, linda presentación hicieron. Muy de bien. Los juegos. ¿Buena la banda, por lo menos? Sí, linda, divertida. Después te paso video si querés. Por supuesto, viste que esas son las cosas que nos interesa. José, ¿cómo es para clasificar, para avanzar de fase? ¿Cómo es el tema de la programación? La verdad que es medio complicado porque son zona de tres, clasifican los tres, después el primero va a la Copa de Oro, el segundo va a la Copa de Plata y el tercero va a la Copa de Bronce. Uh-huh. Ustedes así ya que, arrancaron bien. Nosotros arrancamos bien, así que por lo menos la Copa de Plata vamos a clasificar. ¿Y el próximo partido, me decías, a las 4? A las 4 menos 20 con San Juan. Con San Juan. Si ganan, pasan por el torneo ya. Exactamente. Muy bien, muy bien. Se va para la zona de Copa de Oro. Muy bien, y ves como candidato a Capital Federal. Y la verdad que sí, porque trajeron algunos de los jugadores que juegan la selección de fútbol playa. Así que están con todo. Sí, juegan a otra cosa esos muchachos. Muy bien. José, te mandamos un abrazo enorme. Nos pone contento saber que están todos bien, los integrantes de la delegación pampeana. Y bueno, que disfruten y que la pasen bien, por supuesto, y que salga todo como tiene que salir. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Ayer justo se me apagó el celular también, porque ayer habíamos pactado una comunicación con Ale, pero bueno, se me apagó el celular sin batería. Y bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse y por llevar la información allá a la provincia de La Pampa. Un abrazo grande, José, gracias. Abrazo grande. Hasta luego. José Uriguen, un arquero con muchísimo recorrido en el fútbol.